Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, yeah, gente, bienvenidos otra vez, otro viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Estamos aquí con un programa homenaje a nuestro hermano caído, Prodigy de Mobb Deep, y también con unos invitados especiales que vienen aquí a compartir un poco del conocimiento y una cosa que nos va a ayudar bastante. Supai no nos puede acompañar porque está de viaje lastimosamente, pero aquí estoy yo, me presento, B-Boy Purple, otra vez les traemos este programa dedicado a la cultura del hip hop y a las culturas también que están creciendo. Quiero presentarles a mis invitados, por favor, ahí presentes, hermanito. Mi nombre es Jaime Custode, representante y fundador de Midpoint Slackers, Slackline en Ecuador. Mi nombre es Efraín Lugo, también parte de Midpoint y también fundador de Slackline aquí en Ecuador. Yeah, gente, como ya pudieron haber escuchado a los invitados, ya saben más o menos de qué va esta entrevista. Es exactamente del Slackline, una nueva cultura que están haciendo en torno a todo el mundo y a la ciudad de Quito, que tiene que ver bastante con equilibrar nuestras vidas, mentes y espíritus y cuerpo. Preséntense, por favor, un poquito ya más a fondo de cuánto de tiempo llevas haciendo esto, cómo te has sentido, cómo lo conociste. Para que nos vayan compartiendo un poco de esto y que nos vayan enseñando también de esta cultura. Sí, en sí el Slackline llegó a mi vida más o menos unos 5 años atrás. Para mí, más allá de un estilo de vida, fue un cambio de vida, cambios de hábitos. Y literalmente Midpoint Slacker aparece cerca de 4 años atrás con un sueño de masificación real del Slackline en Ecuador. Hace unos 4 años también empecé a practicar Slack, conocí a Jaime y fui parte también de lo que es Midpoint ahora. Bacán, esa es, gente. ¿Cómo más o menos les ha ayudado así el Slackline en su vida? ¿Cuáles son los cambios que han notado en torno a sus habilidades de todo tipo? Bueno, como te digo, en sí el Slackline apareció en mi vida como un cambio total. En general te hace notar de varias falencias que tiene el ser humano hasta que llega adulto, básicamente la respiración, la cual te ayuda a alivianar la tensión, a descargar las ansias, las angustias. Mucha gente llega hasta siendo adultos y no aprenden a respirar, y el Slackline básicamente una de las claves es la respiración. De ahí viene un enfoque, de ahí viene la postura que te corrige mucho, y desde ese entorno ya comienzas a trabajar internamente y llegas a encontrar literalmente el equilibrio dentro de ti mismo. Control total de tu cuerpo, lo que es el Slack. Puedes pararte sobre una cinta, lo que es controlarte. Es algo tan increíble. Qué bacán que ese nuevo tipo de cosas estén apareciendo para el ser humano, aliviarnos más. Y bueno, para empezar este gran programa de hoy, vamos a soltar el primer temita que viene desde el Valle de los Chizos, con Changaro acá junto a DJ NO5. Esto se llama Stop Go Crazy. Suéltalo ahí, bro. Andy Bates 2014. Gia, Changaro acá. Sigo como equipo, no controlo esta adicción. Con el Neo 5 esto ya es tradición. Dejarte boca abierta siempre será la misión. Prender uno de aburrir y te lleve mi canción. Es muy peligroso lo que a mí me entretiene. Dejarte pagando con el tema que se viene. Que no me cambie el genio, así me trate como nene. Pero sabe que este negro no le conviene. Concentrado en cómo suene para tener lo que no tienes. Creo que nací rapero y eso fue el 89. Con el pasar del tiempo me pasaron muchas notas. No me deprimí, sino que bote un par de trotas. El próximo video será con un par en rotas. La new era para un lado y este flavor que te explota. Yeah, y este flavor que te explota. Primera escena, Changaro. Vente, acá puedo asesorarte. Sigo involucrado en el arte de fumarte. Voy a hacerte mierda como en la primera parte. Nunca te llamamos, solo quisiste involucrarte. Toma, y la gente no reacciona. Prefieren estar de bobos enfiestados en la zona. Y yo encerrado como Diego Maradona. No me falta el respeto que mi barrio te detona. Abierto, pero voy 15 años y rapeo como experto, así que piensa bien si vas a combatir, no hagas cosas que te vas a arrepentir. Mi familia está harta de que haga esto, pero lo dice por debajo, don't stop, go crazy. Desde hoy mis pensamientos se harán acciones, tengo sus partes en diferentes porciones, y remember esto, lo tuyo no es melodía, son coros de maricones, lo tuyo no es melodía, son coros de maricones. Yeah, y eso fue Changaro acá desde el base con NO5, ya tú sabes, sonando duro el rap ecuatoriano. Y bueno, también aquí con los invitados, volviendo al tema del Slack, antes de entrar a la historia, por favor ayúdennos para que el público audio escucha se haga una idea más o menos de qué se trata o cuáles son los materiales y cómo se desarrolla en sí este proceso del Slack, así qué es lo que utilizan o sus sogas, lo pueden describir para la gente, por favor. Sí, la idea más clara que se puede tener en referencia al slackline es el funambulismo. Literalmente, el slackline venía a ser una modalidad un poco más dinámica y la evolución literalmente del funambulismo. En la mayoría de los circos actualmente se ha perdido un poco las presentaciones de funambulismo reemplazando el slackline. Para eso, como tal, el funambulismo era un cable de acero y el slackline es una cinta plana. Es de poliéster y nylon, la cual te permite un poco de un rebote, tipo una cama elástica, a diferencia que solo son 5 centímetros. Desde ahí vienen otro tipo de cintas como... Modalidades del slack también, como el waterline, lo que es el highline, el midline, longline. Waterline más bien consiste en tensar una cuerda, poliéster o nylon, sobre el agua. Entonces, ahí su nombre, waterline. Lo que es highline consiste en las alturas, lo que es cruzar montañas. Y trickline, lo que es lo que nosotros practicamos, que sobre una cuerda hacer maniobras, saltos, giros. Qué bacán, esa es. ¿Y qué es esas cositas también? ¿Qué es lo que tiemblan las cuerdas así para que no se caigan? Yo he visto que tienen así como unas palancas que parecen gatas que saben estar ahí. Sí, como decía el compañero, para poder instalar la cinta literalmente necesitas tensión, y para tener tensión necesitas un ratchet o tether. Todo comenzó con productos industriales y a medida de que fue evolucionando el deporte se fueron adecuando y fueron creándose equipos más especiales para el cuidado de la cinta. Todo esto literalmente comenzó con equipos de escalada mismo y ahora ya tenemos equipos especiales para el deporte. Y hablando así de lo que comenzó esto, ¿dónde fue el lugar exacto así en donde se puede decir esta fue la meca del slackline? Aquí apareció el primer brother, así como se le dice a los que practican el slackline, ¿cuál es el término? Son slackers y slackliners también. Pero toda la meca y la aparición del slacker fue a raíz de la escalada mismo, más o menos en el 80-82, en California, en Yosemite. Los escaladores que llegaban al punto más alto, cuando llegaban al punto más alto, a medida de fortalecer su equilibrio, comenzaban a poner su equipo mismo en medio de dos árboles y ahí intentaban pararse y fortalecer su equilibrio. Entonces podríamos decir que no fue de una persona, sino de varias personas que lo crearon. Así es. Sí, exactamente. El deporte es un deporte emergente y como tal es un deporte que sale de otro deporte y básicamente de un grupo de gente. Qué cosa más loca en realidad eso. La verdad, es full gente valiente para poner una soga de una montaña a otra y cruzarse, loco. Me daría miedo. Ustedes no tienen miedo, se han de haber hecho. Aquí creo que sí hacen eso, ¿no es cierto? Sí, aquí se practica trickline, se practica waterline, longline, se practica highline también. Lugares para practicar highline pueden ser en el Metropolitano, se hacen en Barrancos,

Yeah, yeah, eso fue Aerosoldados con Epinco, un tema desde un documental que no recuerdo el nombre, pero ya saben, lo publicaremos en nuestra fanpage para que nos sigan. No te olvides de sintonizar Radio Casa de la Cultura 94.0 AM o la 100.9 FM. También nos puedes buscar en el internet, también como radiocasadelacultura.com. Puedes vernos en vivo también, descargarte una aplicación también para celulares inteligentes, iDrone, Android o lo que tú quieras. Y bueno, continuamos aquí con la entrevista a nuestros hermanos del Slackline para que nos cuenten también un poco cuánto tiempo lleva la cultura del Slack aquí en el Ecuador y cómo ustedes lo han visto, que la gente lo ha aceptado, cómo los ha tratado así. En sí, la cultura del slackline, como toda cultura emergente y deporte emergente, depende mucho de grupos de gente, colectivos que realmente se comprometan con poder dar a conocer el deporte. El deporte, el primer colectivo y la primera comunidad apareció en el 2008, la cual tuvo una buena acogida. De ahí se pegó gente con más energía, se podría decir, en el 2013, y desde ahí acá se ha venido trabajando intensamente con la masificación del deporte. La acogida de la gente en sí es aceptable y realmente lo que ellos quieren, más allá de poder ver, es poderlo intentar. Toda la gente que ve a alguien subido en la cinta, lo que primero desea es también intentarlo. Entonces, como tal, lo que estamos dando como primicia es eso, ¿no? La masificación. Sí, también queremos invitar a la gente a que practique este deporte nuevo. Estamos en la Carolina siempre también practicando, cursos vacacionales tenemos este 2 de julio, vamos a hacer un evento también en ese lugar. Claro, a ver, ayúdennos exactamente así, cuándo, en dónde, si tiene algún costo, todo lo que nos puedan decir en torno a información del Slackline. Lo que es, bueno, costo del evento no tiene, por ese día vamos a estar dando clases gratis, compartiendo con la gente. Y también promoviendo, masificar el deporte para que todos se influencien más en practicar esto. ¿Cuándo va a ser este evento que lo mencionaba? Sí, es La Cura, es el nombre del evento, el equilibrio es La Cura, estamos dando una opción de un poco de equilibrio en la vida desequilibrada de todos los ecuatorianos. Nuestra primicia en tal es un Ecuador en equilibrio y lleno de slackline. Va a ser el domingo 2 de julio, específicamente este domingo. Va a estar ubicado entre el Vivarium y los Caballos. Va a ser un deporte, va a ser un evento en el cual vamos a poder tener unas 30 cintas y toda la gente va a poder tener la oportunidad de intentarlo. Van a haber cintas largas, cortas, pequeñas, altas. Y en sí, como dice el compañero, todo es en pro de la masificación del deporte y darlo a conocer, más que todos los beneficios que tiene el deporte y el equilibrio en la vida de cada uno, ¿no? ¿Cómo ustedes ven el impacto que está sucediendo en este momento en Sudamérica en torno al slackline? ¿Cómo ven las crews o los grupos? ¿Van creciendo? ¿Va aumentando el porcentaje de la gente? Sí, específicamente Ecuador, somos el último país en Latinoamérica donde ha llegado el slackline y como tal el trabajo es grande, a diferencia de países como Chile y Brasil, donde realmente se vive un estilo de vida lleno y en torno al slackline. En Chile ya hay federaciones de slackline, hay clubes, en Brasil también. Entonces el crecimiento es muy, muy agigantado en vista a los tiempos que estamos, ¿no? Y como tal, acá estamos en el mismo camino, estamos tratando de hacer más eventos para podernos dar más a conocer. La gente, como te digo, la aceptación es increíble. Los proyectos que se generan en torno al slackline están teniendo más aceptación. Por fin hay respaldos de escuelas en las cuales se dan oportunidades de poder brindar y dar a conocer el equilibrio por medio del slackline a los chicos, el cual sirve intensamente e inmensamente en su día a día de aprendizaje. ¿Qué creen ustedes que deberían de tener las personas que practican el slackline? ¿Alguna habilidad en especial o cualquiera lo puede hacer? Toda la gente desde los 6 años hasta los 30 años tienes equilibrio en tu cuerpo y en tu mente. Desde los 30 en adelante lo vas perdiendo, pero se va trabajando. Eso significa que toda la gente puede practicar el slackline. El slackline es un deporte muy gratificante en base a que lo que primero sientes son 3 sentimientos negativos, los cuales los vas a superar, ¿no? Tengo miedo, me voy a caer, no puedo. Después de eso, comienzas a tener la gratificación del equilibrio. Y como tal, toda la gente puede practicar desde 5 años hasta 72 años. Y ustedes que se mueven aquí en la escena de Quito, más o menos, ¿cuánta gente creen en sí, así ya a números exactos que practican este deporte? Bueno, somos acerca de unos 20 personas, pero queremos llegar a más que eso, ¿no? Claro. Que la gente venga y quiera practicar. Nosotros estamos dispuestos a enseñarle todo lo que sabemos. Como comunidad, los Locos de la Cinta Ecuador, tenemos cerca de unos 1000 integrantes de la comunidad. En cuanto a la práctica intensa y tomarlo realmente en serio en tu vida, tener que practicar o darle un tiempo de cada día, sí, somos más o menos unas 20 personas, y de estas 20 son las que estamos trabajando intensamente para poder motivar también y llegar a más personas. ¿Algún contacto, número de teléfono, lugares, páginas de Facebook donde se les pueda localizar? Porque la gente ya después de escuchar eso de querer buscarles, y póngase que no estoy mal por la Carolina, aunque sé que casi siempre cuelgan las cintas, ¿no? Sí, exactamente, Los Locos de la Cinta, Slackline Ecuador, es la comunidad que tiene Ecuador en Slackline, ahí es donde siempre publicamos dónde son los pegues, y si quieres clases, si quieres talleres, si quieres un slack party, poner una cinta en tu fiesta o en tu evento, puedes contar con nosotros. Somos Midpoint Slackers, estamos en Facebook con el mismo nombre, Instagram, puedes ver nuestro trabajo y puedes ubicarnos en el 098-321-4967. Esa es. También puedes contactarnos al 0995-055-339. Ese es el número para cualquier evento, clases que necesites, estamos dispuestos. Todo el mes de julio y agosto, aprovechen, vamos a tener extracurriculares, vamos a tener vacacionales, y literalmente son vacacionales muy accesibles. Como es un deporte nuevo, no estamos cobrando tan caros, y va a estar todo julio y agosto. Nos puedes contactar en la página y ahí puedes planificar y agendar tus clases con nosotros. Y ya sabes, gente, este domingo también en la Carolina van a estar colgando aquí los amigos de Slackline, que es un deporte súper bacán. También he visto que saben colgar atravesando la isla, ¿no? Justo todo ese lago de ahí, está bacán verles ahí saltando en la cinta. Cuéntenos un poco de cómo sienten eso, si de alcarse el agua o el trip, la movida. Sí, hace unos 2 días atrás pudimos contar con el apoyo del Parque La Carolina, el cual nos está siempre brindando un respaldo, porque literalmente son actividades que benefician directamente al turismo de la ciudad. Por suerte pudo salir el sol, al principio estuvo un poco nublado, el agua súper fría, pero las ganas de estar sobre la cinta y pasar la isla que nos rodea siempre que entrenamos fueron más grandes. Y básicamente también estamos ubicando una cinta también, o estamos activando, haciendo activaciones en Fundepor, nos queremos mover más, estamos en pro de la masificación, estamos en Fundepor en el sur, estamos yendo también a parques al norte, estamos en el Metropolitano, y tratamos de llegar a la gente para que toda la gente pueda tener los beneficios del equilibrio en su vida. Yeah, ya sabes, hashtag súmate a la masificación del Slackline, gente, no te pierdas de ahí, escúchanos también para que puedas encontrar todas estas alternativas donde también puedes meter a tus niños, ya que salen a vacaciones, aprender un deporte completamente integral y nuevo que está dándose aquí en el país y muy fácil de practicarlo sin mayores costos, que es lo más bacán que la gente comparte. Y qué bueno tener a nuestros invitados, que ya mismo nos tienen que dejar. Un gusto ahí, si quieren despedirse, algunas últimas palabras. Si no se olviden, es la cura, el equilibrio es la cura y también es la locura. Nunca se olviden de que el equilibrio forma y es un gran camino hacia la felicidad, y los esperamos este día domingo a que compartan con nosotros nuestra pasión. Es la cura el día domingo en la Carolina. 30 cintas para ustedes. Sí, también quiero mandar un saludo también a toda esa gente para que vaya este fin de semana, domingo 2 de julio, es la cura, vamos a estar dando clases gratis y Slack Life para todos. Yeah, gente, aprovechelo. Muchas gracias, brother, por venir y compartir junto con Nunca y Zulu Radio. Espero tenerlos aquí para un programa y que ya nos digan que hay bastante gente practicando el slackline. Un gusto, brother. La buena. Un agradecimiento muy, muy grande a Zulu Radio. Gracias por el apoyo y estamos muy agradecidos por todo el respaldo que se está dando hacia el slackline en Ecuador. Esa es, ya saben, bienvenidos. Aquí tienen su casa de la comunicación. Y bueno, volviendo aquí a los temas del hip hop, estamos un poco tristes también con lo acontecido hace 2 semanas prácticamente, la muerte de Mobb Deep, de Prodigy, que es uno de sus integrantes, que sucedió, es una noticia lamentable, y en honor a él vamos con este temita de Mobb Deep, que es un tema, ya saben, underground, y que bastantes vivos lo disfrutan dentro de la cultura. Esto se dice así, The Learning. Suéltalo ahí, Cabina Master. Mobb Deep. This is a run of his infinity, slug and leave a nigga drug like a chip flip the Mickey. I'm so on the low and taking Navy SEAL to get me when I surface. If not, chips to vengeance, the purpose on your team, I pull the curtain. A beautiful hurting, till my eyes see the blood, that mean the creeps start working. Niggas never learn and let their eyes keep lurking. Have your adrenaline pumping, your X5 lurking. Skip off the street, heart skip the beat. Bitch, nigga overcooked that meat. Get no sleep, only rest is in between the blink. My life story was written in blood, permanent ink. Killer instinct, R.I.P. Gotta think like that, cause forever I'll be needing them. Playing flawless, mistakes never beating them. So love me some hate me bitches in the head beating them. Niggas wanna ride by the crib all slow. Clap motherfucker want a real rap show. Watch when the Mac blow, threaten my castle. And in the blink, watch how quick life pass you. I was wrong with motherfuckers, but when they ever learn it, keep playing with that fire, and that's to get burned. Fuckin' with semi-auto, won't put us in the grave. You giving all of y'all something to be afraid of. I was wrong with motherfuckers, but when they ever learn it, keep playing with that fire, and that's to get burned. Fuckin' with semi-auto, won't put us in the grave. You giving all of y'all something to be afraid of. Let me tell you how it's going down, it's on now. Niggas used to love me, now they wanna hate me now. I'm that same nigga with the check holding the spot now. Except I'm pushing the legs, letting the top down. But wait, you don't think I live a pop life now? Cause hey, you could get pop right now. Me don't play, I keep a gun around my waist. Cause I'm a fucking drama king like my nigga K. Slate. Sex, drugs, money and murder all day. It's rules, guidelines and codes we obey. Don't even trip, I am D, the set I claim. Infamous Mobb Deep, nigga, ready to bang. Niggas don't think shit stink, the shit hit the fan. So I don't slip, I'm a shit with my gun in my hand. It's a thug thing, y'all niggas wouldn't understand. And y'all keep guns, but we keep our shit banging. I was wrong with motherfuckers, but when they ever learn, keep playing with that fire, and that's to get burned. Fuckin' with semi-auto, won't put us in the grave. You giving all of y'all something to be afraid of. Bitch ass nigga, I have you killed. All they have is your picture at the funeral. No caskets, you bastards be missing. My jewels, my whip, my rims be bitchin'. My guns be the heat that'll make you blister. My men's, my Tim's, and stomp you niggas. No shit, no clicks, so fuck with us. It's no problem, I bring it to the best of them. From the old to the new and the rest of them. No love, just slugs for your body done. Just pain, just suffering, and worse than that. You let me get my hands on you, so I'm taking advantage. And that shit that you pulled can't do me no damage. You don't know me, nigga, but we got to change that shit. Wrap that nigga up like a package. Fuck all them niggas, fuck all them faggots. I was wrong with motherfuckers, but when they ever learn, keep playing with that fire, now that's to get burned. Fuck them with semi-auto, won't put us in the grave. You giving all of y'all something to be afraid of. I was wrong with motherfuckers, but when they ever learn, keep playing with that fire, now that's to get burned. Fuck them with semi-auto, won't put us in the grave. You giving all of y'all something to be afraid of. Yeah, QB, my seat is over. It's going down, taking over. And Vita, getting it done. We don't call it murder for nothing. Murder, I think it's Prodigy, Big Noy, Havoc. Yeah, y'all see us. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Lugar Sin Límites invitan. A ser parte del ciclo de cine del orgullo LGBTI. Del 27 al 30 de junio. Venga y disfrute de producciones recientes de México, Estados Unidos, Israel, además de cortometrajes nacionales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando New Key, Sublimation Radio, viviendo el quinto elemento. Do them something, we are gonna do them something. Do them something, we are gonna do them something. Do them something, we are gonna do them something. Yeah, yeah, gente, y estamos de regreso. Escuchamos a Mobb Deep con The Learning. Descanse en paz, Prodigy, que falleció la semana anterior. Él nació en 1974. Prodigy, la verdad, provenía de una extensa familia de músicos donde destacó su madre, Fatima Johnson, miembro del grupo de Rhythm and Blues, The Crystals. Prodigy formó Mobb Deep junto al rapero Havoc y pronto se convirtió en uno de los grupos más representativos del rap de la costa este de Estados Unidos en la década de los años 90. El segundo álbum de Mobb Deep, junto con Prodigy y Havoc, fue The Infamous en 1995. Está considerado como uno de los grandes clásicos del género y en él aparecen muchas colaboraciones o featuring, como pueden ser Nas, Notorious B.I.G. Incluso participó en uno de Enter the Gutan en 1993. Es uno considerado uno de los raperos íconos de la época de los 90s, la época de oro del hip hop. Entonces, lamentable la pérdida y partida de este gran rapero. Lo escuchamos hace un rato. Vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente a todos los raperos que se nos han ido en este último tiempo. Tenemos también, les voy a adelantar un poco de lo que se va a dar en los siguientes programas. Vamos a tener la visita de un b-boy del extranjero, que es b-boy Poe One, que pertenece a Style Elements, una crew ya de la vieja escuela de Estados Unidos, junto con Remind y Cram. Son unos íconos en realidad de la cultura. Viene para acá, para Quito, y también estará dando workshops en Cuenca y también en Guayaquil. O sea, vamos a estar a full. También me contaron por ahí que va a bajar al aniversario de Kuman Break. Esto es en el Parque Urbano Kumanda, que va a ser el día domingo 16 de julio. Ya estamos a 2 semanas de eso. Va a estar candente. Va a dar un workshop también en el centro. A ver, en la Casa Somos, en San Marcos. Casi lo nombro como era antes. Para que se den una vuelta por ahí. Cuesta $10 la entrada. La gente va a poder disfrutar de un show que la verdad es bueno, porque van a venir gente de todo lado, de toda Sudamérica, para compartir cultura hip hop con este b-boy, gran exponente. No se olviden, el domingo 16 de julio, desde las 9 de la mañana en el Parque Urbano Kumanda, estará celebrándose el segundo aniversario de la escuela comunitaria Kuman Break. No se olviden que esa es nuestra agenda cultural también, que vamos a tener para todo este mes de julio, que ya estamos finalizando prácticamente lo que es este mes de junio. El día de mañana también creo que tenemos algún concierto. A ver, déjenme revisar por aquí. La verdad no nos han enviado nada, así que este fin de semana vamos a descansar para poder embalarnos todo este mes de julio que tenemos. No te olvides de sintonizarnos en 94.0 AM o www.radiocce.com. Nos pueden observar en audio y video. No te olvides también de descargarte la aplicación Radio CCEHD en Play Store para que nos sintonices y nos escuches en todo lado. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando, un saludo para mi crew de graffiti, la ADQ, que hoy día celebra misión. Estamos en el año de los 10 años. Seguimos representando a la cultura en las calles, tallando y bombardeando Babilón y la ciudad. Un saludo para la gente de Nina Shunku, un saludo para la gente en la prisión, Asociación Ilícita, la Tropa Mota Loca, todos los que están guerreando ahí contra Babilón. Sigan aguantando con fuerza para nuestra hermanita Sista Twista, que seguimos haciendo cultura hip hop aquí en la radio Casa de la Cultura con Nunca y Zulu Radio. Estamos un poco preocupados, la verdad, de cómo está dándose toda la situación aquí en el país en torno a al ambiente, al panorama dentro de los pasajes en Quito, y cómo nos va a afectar eso también para el movimiento hip hop, para desplazarnos, conciertos. Todo eso nos repercute, la verdad, estamos al tanto de todo eso y la verdad queremos poner un grito de queja de que no estamos de acuerdo con que se nos exija pagar un poquito más y en realidad no nos brinden un buen servicio. Entonces creo que sí, y además deberían de subir el sueldo del salario básico, ¿no? Porque 700 algo es el con lo que se sobrevive un mes aquí en el Ecuador. Y es, nos pega eso durazo en el bolsillo, así que ponte pilas. Estaremos también haciendo un programa full, full especial con Poi One, que como se les decía, nos va a enseñar bastante lo que es metodología dentro de la cultura. Recuerda que desde el breaking, el vivo, y tiene que celebrar y conocer su historia. Un saludo también para Clanio Alexander de la Ash Crew allá en el Valle, que hoy día está de cumpleaños. Un saludo para toda la gente del Black Bug en Solanda. Un saludo para la gente de Atucucho, que el domingo también se viene la pintada en el bosque, que lo organiza, ya sabe, la gente de 138 Clan, también representantes del graffiti dentro del hip hop aquí en la escena local. Un saludo para todas esas personas que nos están sintonizando. Ya saben, esto es Nunca y Zulu Radio. También tenemos un poquito de la agenda cultural, lo que es de Skill Session Party and Graffiti Talks, y esto va a ser en el Lobo Lounge Bar el día sábado 29 de julio desde las 10 de la mañana. No te lo puedes perder, va a ser un conciertazo. También vamos a tener un poco de visita de lo que es el trap venezolano, que viene Big Soto también ahí en este del Lobo Bar, para que la gente se vaya poniendo pilas. Doble porción también, que es del After Party después del Skill Session and Graffiti Toxic. No te lo puedes perder. Tenemos todo este mes de julio, va a estar activado, lleno de cultura hip hop. Ya sabes, gente, sigue sintonizando Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Seguimos aquí representando un poco, sonando también ahí con las controversias, que quisiera también tocar este tema de lo que pasó el otro día en las redes sociales, que viene Mr. Wiggles también, que es un representante de la Rocksteady Crew, de la vieja escuela desde el Bronx, una de las primeras pandillas de breaking. Va uno de sus fundadores y co-creadores, que es Mr. Wiggles también, que muchos de los pasos de break tiene su nombre, va a estar aquí. La gente tiene que estar atento a eso, vale $50 su taller, así que pueden ir y darse una vueltita por ahí. Eso va a ser por noviembre, pero ya les pego un adelanto. Y vamos a sonar con el siguiente tema, que dice así. Esto es Sansa Matanza, algo de su último álbum con mi tribu, para que la gente lo disfrute y escuche un poco más de rap nacional. Buena música en la casa. Asesino. Cada una hallada con la cabeza cercenada. Cercenada. No se encontraron cercenadas. Nunca fueron encontradas. ¿Las cabezas desaparecieron? Se las llevó. Se las llevó de regreso al infierno. Almas sueltas, armando revueltas. Se escaparon los guerreros, sin empaques y sin etiquetas. Aún no lo interpretas, mejor que no hagas muecas, pues acá respetas. Salimos de la sombra, camuflados, pero en cacería. Mezclando vicio, tragando humo, levantando vuelo. Viendo desde arriba precipicios, pisoteando los prejuicios. Del resto que no encaja más con sus martirios y sus juicios. El empuje viene desde la vieja escuela. Cerebros consagrados, con sangre afilados como escuela. Con la marca de la saga que sigue dejando secuela. Duélale a quien le duela. Arriba Mosaka con el sudor encima, con rima fina, con la desenvoltura y la labia que fluye, que se impregna como la resina. Alerta siempre 24-7 para erradicar la peste a nuestro modo, juntos codo a codo, jugándonos el todo por el todo. Vamos con un puñal contra los que tienen espadas, ya sabes que no somos personajes de los cuentos de hadas. Acá Sansa Matanza avanza sin huevadas, con mi tribu no hay huevadas. Con mi tribu no hay huevadas ni pendejadas, solo mis camaradas. Guerreros al acecho, más arrecho, seguimos acumulando cabezas cortadas. Con mi tribu no hay huevadas. Con mi tribu no hay huevadas ni pendejadas, solo mis camaradas. Guerreros al acecho, más arrecho, seguimos acumulando cabezas cortadas. Con furia de venganza, cortando cabezas en donde las encuentre. Somos como guerreros suaves, Candelar Utmai, en esta selva de mente ágil. Hijos de puta temen que digamos la verdad, porque el sistema es frágil. No me guardo nada, lo escupo fácil. Los hipócritas de la tele mienten y un chisme al siguiente diciendo lo que les conviene. El mundo se cae en pedazos, nadie hace nada porque están entretenidos en los estadios o escuchando canciones de amor en la radio. Pero mientras estrellas de pop fracasan a diario, nosotros nos mantenemos al acecho, hijos de puta. En medio de jugadas y de salvajadas, encrucijadas por toneladas, lanzamos la granada y derrumbamos emboscadas. En esta nueva jornada ensangrentada, me lanzo con todo para esquivarme de las dagas, y los demás quedan atrás con las quijadas desencajadas, sin que sirvan de nada sus coartadas. Aquí no estamos para encantar serpientes, pero esta lírica igual te la tragas. Con mi tribu no hay huevadas. Con mi tribu no hay huevadas ni pendejadas, solo mis camaradas. Guerreros al acecho, más arrecho, seguimos acumulando cabezas cortadas. Yeah, gente, eso fue Sansa Matanza con mi tribu. Un poco de, ya saben, la vieja escuela sonando para sus cabezas, para sus cerebros, para que agiten un poco esas mentes. Qué buenos samples que tiene Sansa Matanza, siempre ha tenido una larga trayectoria. Es uno de los primeros grupos de hip hop que nació en el diccionario del hip hop y cuenta, el Ecuador está presente ahí. Gran respeto para DJ Crisis y toda la gente de Sansa Matanza, que son unos excelentes productores de larga trayectoria y alta cultura y conocimiento de acá del movimiento de la cultura del hip hop en el Ecuador. Son personas que en realidad han dedicado toda su vida al crecimiento y empoderamiento de esta cultura en cualquier espacio que se ha dado. Respetos desde el gueto para toda esa gente. Sansa Matanza fue, estaba sonando y estaba en tus cabezas. Ya saben, un saludo para esa gente que nos sigue sintonizando. Un saludo para el Gordo Blue de la QM que nos escucha también. Un saludo para el brother SRQ también que nos escucha desde la zona roja. Un saludo de Nunca y Zulu Radio. Ya sabes, seguimos aquí sonando un poco de buena música en las tornas y en los parlantes. No te olvides que para este mes de julio se vienen grandes sorpresas. También los conciertos que se van a dar. La estrategia está ofreciendo un concierto también que se junta a la gente que va a saber. Ya sabes, eso es rap de raros en San Roque. Puedes acercarte y disfrutar, y también puedes acercarte a la tienda de Crack Family, la Gata MC. Esto está ubicado en el Gran Pasaje, que no puede faltar esta situación. Tenemos un programa ya para cerrar un poquito esta hora de programación. También va a haber una party, ¿cierto? Ahorita que me acuerdo, en la Ferroviaria. Ya sabes, para toda la gente que quiera caer y disfrutar, Ferroviaria Alta, una party hip hop con School MC que la está organizando. Va a haber un cipher de b-boys. Ya sabes, la cultura se mueve por todos los guetos, desde el Northside, Southside, Valleyside. Un saludo para toda la gente. Kunun Kutuk, para Ratón Faray, Jabled, AKA, Kakarum Pipirum, toda la gente que nos escucha por ahí. Seguimos prendiendo estos parlantes con buena cultura, con buen hip hop. Un saludo para la gente que nos sintoniza también en Francia. Un saludo para Zulu 593 allá en Toulouse. Un saludo para toda esa Via Yala Universal Ojin. Estamos felices todavía festejando este verano invierno, nuestro solsticio. Nuestro Inti supuestamente está escondido ahí, enojado porque ya la gente no le para bola como debería de ser. Seguimos aquí, gente, sonando Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, gente. No te olvides, si quieres también aprender, van a estar los vacacionales abiertos en el Parque Urbano Cumandá los días martes a viernes a partir de las 5 de la tarde en la Sala de Espejos. Esto es al final del segundo piso. Vivo Aymar Wang, que imparte los cursos, es completamente gratuito. Si quieres que tu hijo no se quede en casa haciendo cualquier cosa, llévalo a que aprenda un poco de breaking, un poco de la cultura del hip hop. También hay talleres de graffiti. Si quieres, también puedes quedarte ahí, esos bailes que hay. La gente no se quede en casa viendo el celular o viendo la tele o viendo el internet, salga y diviértase, que ya parece que va a salir el solcito para que la gente pueda salir a los parques. Un saludo también para Mr. Oso, acá el misterioso, allá en el norte, que nos está sintonizando. Un saludo para la Best Crew, que también nos escucha y también fue un invitado aquí en el programa. Un saludo para toda esa gente que representa hip hop cultura. Un saludo también para Vivo y Profesor, que regresó de allá del Yasuní dando unos talleres en las comunidades Shuar. Un saludo para la generación de Capital en Carrefour City, que nos escucha y nos sintoniza. Juan Pistolas, gran respeto, gran aprecio. Esperamos que tú y tu familia se encuentren de una buena manera. No te olvides también, si quieres recordar los clásicos del Ghetto Pilación, puedes ir y buscar en la Nina Shunku, en la página. Ahí puedes encontrar todo lo que es ese álbum, los videos. Un saludo para la Sarta Indígena también, que es uno de los movimientos de hip hop que ha dado aquí muy apoyado bastante al graffiti. Ya sabes, un saludo para toda esa gente que nos sintoniza. Esto es Nunca y Zulu Radio con mi persona, B-Boy Purple. Seguimos informando en torno a la cultura del hip hop. Estamos con esta lamentable noticia, la verdad que yo el otro día vi en las redes sociales de esta muerte de Mos Def, y sí te impacta bastante porque son personas que marcaron la trayectoria de tu crecimiento en torno al conocimiento musical y el ámbito musical. También otra de las noticias, que el filósofo Vico C soltó un nuevo tema, Boquete pa' tu techo, este tema dedicado a esas beefs que se han mandado Residente Calle 13 junto con Tempo. La verdad es que está en el bochinche de las redes sociales, pero yo creo que daría mi opinión que Residente Calle 13 le dio más métrica y lírica, si se lo comió a Tempo. Se mandó un 4x4, se mandó unos punchlines, se mandó unos buenos beefs, rimó con las letras del abecedario, prácticamente como él mismo lo dijo, le dio una cátedra dentro de lo que es la lengua y la literatura del rap. Y es algo que hay que respetar bastante. Esa es mi opinión, ¿no? Tempo todavía es alguien que ha trascendido, también es de la vieja escuela del movimiento, del género, de allá de Puerto Rico y a nivel mundial, creo, un buen exponente del rap, pero creo que ya está sobresaturado su estilo. Tiene que innovar y ser un poquito más visionario. Ojo, pero innovar no metiéndose más al trap o al reggaetón, sino también metiendo una cosa que de verdad demuestre las skills que él tiene con el mic, o si no, simplemente es una persona que escribe sin sentimiento. Vico C y Boquete pa' tu techo. Creo que es uno de los temas que demuestra que el filósofo es del filósofo, la verdad. Ha regresado más pegado que nunca y con un flow y un flavor y contando las verdades, ya sabes, no callando, siempre abriendo los ojos para ver la realidad, abriendo los oídos para escuchar la verdad y abriendo la boca para nunca callar ante las injusticias. El quinto elemento de la cultura del hip hop es el conocimiento. No podemos estar así simplemente con miedo y dejando que la gente se nos abuse. Recuerda, aprende, autoedúcate si no tienes de chance y sal del gueto. No te quedes en el gueto, que el hip hop no hace para que te vuelvas más gueto, sino para que apoyes a tu gueto. Support a your local ghetto, each one teach one, cada uno enseña a cada uno, apoya a tu ghetto local, a tu panita microemprendedor, apóyalo, ya sabes, son mensajes que te enviamos desde la Nunca y Zulu Radio, radio de la cultura hip hop. Y bueno, les recomiendo que vayan y revisen esos temitas de Vico C, que ya les dije que está como para escucharlo a full volumen en el auto o en la casa ahí mientras arreglas o haces cualquier cosa o dibujas o estudias, para que bailes un poco, que con el rap también se puede bailar, ya sabes, esos géneros tan hermosos que revientan los oídos y van acorde al latido de tu corazón, el boom bap. Seguimos informando desde Nunca y Zulu Radio. Un saludo para todas esas pandillas de graffiti, esas pandillas de breakdance, esas pandillas de maestros de ceremonias, esas pandillas de DJs. Un saludo, ya saben que aquí seguimos. Por cierto, también ayer estamos compartiendo con B-Boys de Argentina, B-Boys de Venezuela,

bien dicen, a veces el verdadero hip hop no suena o no se ve en los medios de comunicación. La revolución no será televisada, dicen por ahí también. Tiene que ver bastante con el hip hop. Ya saben, respetos para el gueto, respetos para el barrio. Sigan aguantando la presión que nos está dando Babilón, pero no se rinda, gente. No pierda la fe. No se vayan metiendo con los malos pasos. No traten de no volverse microtraficantes, porque ya cachamos cómo es la situación de esa maldad y esa nota que se ve en el gueto. Un saludo para la gente de Conocoto. Cálmense ahí con el burren, que eso les mata a mis amigos, a mis hermanos. Un saludo para Kunun Kutuk, para todas las casas ocupas, para la Casa Ubida, que sigue también el proceso de revolución, aguantando, ya sabes, organízate y lucha, organízate y resiste, así es como funcionan las casas ocupas, igual Kunun Kutuk. Saludo para Brian también, allá que está metido cuidando a los perritos que se rescatan de la calle. Todo esto dado desde la cultura del hip hop. Un saludo para el barrio América también, que por fiestas de Conocoto nos dejó pintar todo el barrio y se hizo un evento bien bacán, que ganó un artista del barrio también, Nati, felicidades. Se llevó unos buenos premios ahí, unas cajitas de latas de Evan Street, con sus buenos fats, skinny banana, ya sabes, todo eso dentro de nuestro lenguaje de writer. Y bueno, gente, ya estamos despidiendo este programa. Nunca hay Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, es viernes y ya sabes, pásalo bien, haz cultura, disfruta. Peace, love, unity and have fun es el mensaje de nuestro Amen Ra, África Bambata, que nos envió desde Bronx. Gracias, gente, esto ha sido Nunca hay Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, otro viernes más. Abrazos, gente, paz. Esto fue Nunca hay Zulu Nation Radio, te esperamos en una nueva edición. Promocionales y